Sones que son como flores, sones que son como soles, sones que son amores. Esto es Encuentro de Jaraneros. Pues qué bueno que están aquí con nosotros, qué bueno que se decidieron de nuevo, como ya desde hace muchos años, a estar aquí presentes en esta cita que tenemos con nuestro son jarocho. Esto es Encuentro de Jaraneros. Su servidor recibe el nombre casi casi desde que nació, de Rafael Figueroa Hernández. Le digo el Hernández porque mi madre luego me reclama. Rafael Figueroa Hernández con ustedes desde aquí, desde el Cerro de la Galaxia, en la capital del estado de Veracruz. Pues transmitimos a todo el estado, porque así nos da el corazón, así tenemos de grande nuestro cariño. Y además, pues como no nos bastan los 212 municipios de Veracruz, pues nos desbordamos a Puebla, a Oaxaca, a Tlaxcala, a Hidalgo, a San Luis Potosí, a Tamaulipas, a Tabasco, a Chiapas. Y además, gracias al apoyo de Radio Televisión de Guerrero, nos vamos directo a todo el estado de Guerrero, al hermano estado de Guerrero. Y también, pues si no, ahora sí que por si esto fuera poco, nos vamos a todo el mundo. Es más, hasta donde llegue una señal de internet, me imagino que en las estaciones que están orbitando el planeta, y ya después que lleguemos a Marte, allá vamos a llegar seguramente, y hasta allá vamos a llegar con el saborcito jarocho a los que los tenemos acostumbrados en este Encuentro de Jaraneros. Y vamos a comenzar ahora con parte de este proyecto. Es un grupo de Otatitlán, del santuario, de ahí la ribera del río Papaloapan, el grupo Yacatecutli. Ellos pues han tenido el proyecto del grupo desde hace muchos años, y también paralelo tienen un proyecto muy bonito que se llama Jardín Kojima. Kojima le decimos algunos, pero para ellos lo pronuncian Kojima. El Jardín Kojima, que es un pues algo ahí comunitario, autosustentable, ecológico, realmente una preciosidad de proyecto, y afortunadamente pues decidieron darlo a conocer con un pequeño documental que está muy sabroso y que pusieron a la disposición de todo el mundo ahora en el Encuentro de Jaraneros de Tlacotalpan, allí en la Candelaria. Pues lo dieron a conocer, y de ahí, junto con el video, junto con el DVD, viene un disquito de audio, que es el que le hemos estado presentando. Les vamos a presentar El Pájaro Carpintero, aunque al principio hay como un solito de Leona de Martín, que es uno de los hermanos Kojima, que pues la verdad, entre el ambiente jaranero, pues lo tienen en muy buena estima en esto de ejecutar este requinto grandote que se llama Leona, dentro del concierto de las guitarras del son jarocho. Yacatecutli, El Pájaro Carpintero. Entonces fueron los muchachos de Yacatecutli, desde allá, desde el meritito santuario. Recuerden que estamos en vivo, aquí para lo que ustedes digan y manden, 842-3566. Aquí merito en la cabina, una voz muy varonil les va a contestar como se debe, con toda la cortesía que somos capaces aquí en Radio Más. O pueden hablar allá al conmutador para que nos manden el recado, 842-3500, y luego nos pasan acá a la extensión 3841. O si no quieren gastar y están fuera del área de Jalapa, pueden hablar al 01800-723-4662. O lo que es lo mismito, 01800 Radio Más. Y ahora nos vamos con el grupo Son de Cristo. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para recordar la memoria de un bailador tlacotalpeño que desgraciadamente en esta semana pasada nos abandonó, Guillermo Alcántara. Él formó parte desde muy joven, desde muy chico, del grupo El Fandanguito de Don Fayo Figueroa. Después pues formó parte como bailador y como instrumentista de algunas agrupaciones. Desgraciadamente pues se nos fue muy joven Guillermo Alcántara. Memo, por favor, donde estés, pues acuérdate de nosotros como nosotros nos acordamos de ti. Esto va en tu memoria. Él fue durante pues algunos años ya recientes el bailador oficial del grupo Son de Cristo, y yo sé que junto conmigo Son de Cristo les manda una oración a Memo Alcántara donde quiera que esté. Son de Cristo, la guacamaya. En tierra seca, lugar tiene la esperanza. Para Memo Alcántara, siempre estarás en nuestros corazones. Muchas gracias a Son de Cristo también por haber estado pues siempre al pie del cañón allí con Don Memo en su largo periodo de convalecencia. Ahora nos vamos a Catemaco, San Pedro de los Hermanos Salazar, el grupo San Pedro de los Hermanos Salazar de la escena de Catemaco, que pues como a veces no, dentro del movimiento no conocemos mucho de lo que está pasando en Catemaco, por ahí anda el Brujito, y ahora vienen los Hermanos Salazar con este disco nuevo que les hemos estado presentando. Lo grabamos el año pasado allá en casa del Brujito, en una zona bien bonita de allá de Catemaco, y ahora pues ya está listo para que ustedes lo puedan escuchar. La Tusa se llama y la ejecutan los Hermanos Salazar. Pintado telón. Ay, la pobre de la tusa, me dio mal del corazón. De ella tengo retrato, con solo de tu dolor. Pobre de la tusa, le dio mal corazón. Ay, chilina, bebé, la puerta que la voy a abrir. ¿Qué será la tusa que viene a dormir? No te dejes la puerta, telín, telín, que la voy a abrir. Pues esos fueron los hermanos Salazar de allá de Catemaco, el grupo San Pedro. Y tenemos en la línea a Reina Morales, que hace poquito cumplieron un año con la Peña de la Décima Jalapeña, ¿verdad? Así es, buenos días, maestro. Buenos días, ¿cómo estamos? Pues aquí, medio con frío, medio con lluvia. Que todo eso hay que estarlo trobando, cómo viene el clima, ¿verdad? Exacto. ¿Qué nos trae la primavera? Y bueno, sobre eso va la invitación. ¿La ha hecho? Échala. Ahí va. Dice, la primavera en Albores marca inicio en 2012. Manifestando este goce nos reunimos versadores. Resaltamos los colores que desde el campo nos bañan y en tierra luna se amañan en encuentro decimal. Martes 3 de abril, actual, vengan y nos acompañan. Además es mérito Martes Santo para que se santifiquen todos los decimistas, porque algunos sí lo necesitan. Lo necesitamos. Bueno, sobre pues muchas todo gracias. Los irreverentillos, ¿verdad? Hay varios por ahí que no sé cómo les permite salir a la calle, la verdad. Bueno. Esa gente debería estar ahí como que por encerrada y bañándolas con agua bendita. ¿Verdad? No, pues por eso es intimidad decimal, maestro. Pues bueno. A ver cuándo nos acompaña usted también, ¿no? Bueno, por ahí, acuérdense este martes, como el primer martes de cada mes, ¿verdad? Así es. Ahí en el Tierra Luna, para los que se pues tengan el placer de escuchar, hacer o producir o recitar décimas, ahí tienen su casa en Jalapa. Muchas gracias, Reina. Así es. Pues muchas gracias a usted por permitirnos echar la invitación. Y se viene el próximo festival, sexto festival de la palabra en el mundo. Y la Peña de la Décima va a tener por ahí un evento especial para eso. Ah, pues ahí nos estás avisando, ¿no? Dale, pues. Muchas gracias. Órale, hasta luego, un abrazo. Cuídate igualmente. Eso fue, recuerden, a los que les gusta la décima, pues la décima tiene una casita, un hogar aquí en la ciudad de Jalapa. Ahora nos vamos con algo que recogimos del YouTube, de estas sesiones medio informales que los grupos luego andan por ahí por el mundo. Mono Blanco es uno de los que más ha viajado por todo el mundo. Y en un lugar de España, en Murcia, pues en la casa de alguien, se nota ahí informalmente, pues Octavio y su padre, el Güero Vega, Octavio Vega y el Güero Vega, junto con Gilberto Gutiérrez, pues se echaron ahí medio informalmente una composición de ellos que se llama El Perro. Es un son que ellos se pusieron a circular hace unos números de años. Y lo interesante es precisamente esta sensación de estar simplemente pues compartiendo con los amigos ahí en la sala de la casa. Así se grabó Este Perro con Octavio Vega, el Güero Vega y Gilberto Gutiérrez. Thank you. quiero, la lloro y la lloraré. Estamos aquí de vuelta en su programa Encuentro de Jaraneros. Recuerden que estamos en vivo y por lo tanto ustedes nos pueden llamar, nos pueden decir. Por cierto, nos habló Ana María González, nuestra amiguísima, la llame de Minatitlán. Mandamos el saludo de vuelta a ella, pues, y a todos nuestros radioescuches de allá del sur del estado. Los teléfonos son 842-3566, aquí en cabina. El conmutador 842-3500, extensión 3841, y el LADA 01800 723-4662 01800 Radio Más. Y vamos a vamos a continuar con el programa. Vamos a poner algo del nuevo disco de Los Parientes. Ellos originalmente nacieron allá en Playa Vicente y después, pues, unos se fueron para allá y otros se quedaron. Entonces Los Parientes se llevaron el nombre al DF. Allá está Chicolín, que desde hace ya un tiempo, pues, es punta de lanza del movimiento jaranero en la Ciudad de México. Los Parientes nos presentan La Guanábana. Fueron los parientes de Playa Vicente con esta guanábana bastante sabrosa, con esa cadencia que aprendieron allá en Playa Vicente. Y pues para ligarlo también con Don Elías Meléndez, que fue pues parte de los parientes. De hecho, cuando los parientes se van a México y se llevan el nombre, pues también se formó un grupo que se llamó Los Auténticos Parientes, que no les duró mucho, pero después pues ya se consolidaron de nuevo. Y Elías Meléndez pues es una de las grandes figuras de allá de la zona. Hace un tiempo se reunió con un número de amigos que se hicieron llamar Los Jaraneros de la Cuenca y grabaron un disco que, pues la verdad, su gran mérito es tener esta sensación de que pues estamos nada más realmente ante una reunión de amigos. Se reunieron para apapacharnos de Elías Meléndez, que pues ya tiene sus añitos, pero todavía está fuerte y lleno de vida y tocando, y pues le hicieron el disco que afortunadamente ahora podemos compartir pues con todo aquel que se deje, con todo aquel que tenga ojos para oír. El Camotal, Elías Meléndez y Los Jaraneros de la Cuenca. la conocí en un fandango cuenqueño. El martes con gran empeño logré que me diera el sí. El miércoles la pedí, jueves nos matrimoniamos, el viernes nos divorciamos, traicionera me salió, el sábado se murió y el domingo la enterramos. Esos fueron los amigos de Don Elías y Don Elías mismo ahí con este camotal. Y nos vamos ahora con las grabaciones que realizamos en el Encuentro de Jaraneros de Córdoba de este año. Pero antes les tenemos que avisar que este viernes, mañana a las 8 de la noche, viene un grupo de Cosoleacaque, de allá del sur, donde están produciendo buenos soneros jarochos. Se llama Chocloc. Y pues hace una fusión entre el son jarocho, que es pues parte de su herencia, junto con la cumbia y con el reggae, y van a estar en la Plaza San José, que es este lugar bonito que quedó entre el Mercado San José y la Iglesia de San José, una explanada ahí bastante agradable. Entonces el ayuntamiento, junto con nuestros amiguísimos de Culturama, están realizando ahí una serie de actividades, y pues una de ellas es precisamente este viernes a las 8 de la noche, Chocloc. Y al final, pues como acostumbra el proyecto Culturama, pues siempre se realiza un fandanguito para que pues aquella gente que le guste bailar, cantar, versar, tocar o lo que sea dentro de un fandango que sea legal y moralmente deseable, pues son invitados para participar en el fandango, acabando la presentación de Chocloc, que se presenta el grupo Son la Esquina, que pues son más o menos los mismos, pero con proyectos diferentes. Ahora sí, nos vamos con esto que se presentó en el Encuentro de Jaraneros de Córdoba, que ya viene el próximo 21 de abril, se llevará a cabo allá el sexto encuentro de soneros y decimistas en la ciudad de Córdoba, invitados por doña Gloria Trujano. Allá se grabó esto de Son del Jato, que pues como su nombre indica, Son del Jato, con el Balajú. Bueno, pues así como gracias, como dijo Camerino Utrera, pues así les vamos a tener que decir. Nosotros pues ya nos estamos yendo, pero antes les tenemos que invitar a un festival, tercer festival Raíces. Bueno, realmente son como un campamento cultural, que ya este es el tercero que hacen, un colectivo llamado Maíz Negro, pues se han dado a la tarea de hacer este como pues convivencia en un área pues ecológicamente adecuada, etcétera, muy sabroso. Se van un poco como entre acampar y entre pues una un festival entre de música y danza y cosas así. Dan clases, por ejemplo, va a haber bueno, lo que nos toca a nosotros cerca, va a estar Saúl Bernal dando jarana, Rubio Ceguera dando zapateado y Enrique Palacios Vega de Los Vega dando clases de león y requinto, pero además va a haber otras cosas, desde yoga hasta percusión africana, hasta reciclado de telas, muchas cosas. La verdad está bastante interesante. Ojalá que pues los que les guste y tengan pues la inclinación a pasar estas cosas así en un lugar bastante natural, les interese y puedan pedir informes. Pueden pedir informes al siguiente correo electrónico, es maíz.negro, no le estoy diciendo nada, bueno, es maíz.negro@yahoo.com.mx, maíz.negro@yahoo.com.mx. Ojalá que les interese, porque suena bastante interesante. Yo a lo mejor a mi edad y a mis kilos, pues a lo mejor no me da andar allá al intemperie y esas cosas y dormir en un sleeping, cosas así, pero yo creo que a mucha gente le podrá interesar. Y nos vamos a despedir, nos vamos con otra presentación del Encuentro de Jaraneros de Córdoba, el grupo Siquicirí, que en esta ocasión pues cerró el encuentro antes del fandango de San Román, y el grupo Siquicirí nos presenta El Canelo. Con esta nos despedimos, como siempre, cuídense mucho, pórtense bien, nos oímos la próxima. Tripa, tripa, retripa, tripa.